Las manos en el aire cuando estoy de concierto. Cuando voy pa'l barrio con los brazos abiertos. Asiente cuando hablo porque estoy en lo cierto. Puedes verme lejos pero acabo volviendo. Quiero un perroto grande que camine lento. Un carroto guapo pa' cortar el viento. No te gusta lo que digo pero así lo siento. Me toco el corazón cuando te pienso. Mis fallos se repiten y parece que no aprendo. No escucho Senra porque entonces te recuerdo. Chilling en el campo o borrachos por el centro. Una serie de dibujos deberían hacernos. Ahora me tatúo diablos serpientes. Mensaje que yo sé que no entiendes. Porque yo me te pelo si duermes. Resido donde la luz se pierde. Ahora me tatúo diablos serpientes. Mensaje que yo sé que no entiendes. Porque yo me te pelo si duermes. Resido donde la luz se pierde. Vives tu pic, dale bro, eso mola. A todo lo que sea pa' seguir en la ola. Porque ahora todo el mundo está malo de la chola. Distribuye amor, muévelo por tu zona. Abre la ventana que se oiga esta rola. Y si no le gusta que se jodan. Lo llevo a la tumba, esto no es una moda. Cuando llegue a viejo voy a ser como ahora. En Colombia, colombianas. Ropa pintas en Tijuana. En Madrid con todos mis panas. De fiesta pero en pijama.